En el capítulo 3, amén. Amén, gloria a Dios, hermano. Exalte al Señor, amén. Porque el Señor está en este lugar, amén. Éxodo, capítulo 3, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Éxodo capítulo 3. Y vamos a darle lectura, hermanos, a los primeros 6 versículos. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora porque podemos estar en este lugar, podemos exaltar tu nombre, porque podemos reconocer tu nombre y tu grandeza, tu poder, Señor, tu belleza y tu grande amor para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nunca nos has dejado, porque siempre has estado a nuestro lado y has sido nuestra fortaleza, has sido nuestro amparo y nuestro refugio. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar aquí. Gracias, Señor, porque cada día tú tienes palabra para nosotros, una palabra que renueva nuestro ser, una palabra, Señor, que nos motiva y nos alienta. Gracias, Padre, porque también tu palabra a veces nos exhorta, a veces nos llama la atención, y te damos gracias porque toda tu palabra es buena, es justa, Señor, y quiere hacer transformaciones en nuestra vida. Tu palabra es viva. Tu palabra es viva, Señor, y donde tú estás hay vida. Y yo declaro, Señor, que esta palabra viene con vida y transforma nuestro ser, transforma nuestro corazón, Señor Jesús. Hoy tenemos oídos y queremos abrirlos, Señor, a tu voz. Escuchar lo que tú tienes que decir a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, disponemos nuestro corazón y nuestro ser para escuchar lo que tú tengas que decirnos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Y bueno, doy gracias al Señor porque es una bendición estar aquí y poder compartir una palabra que pues el Señor habla. Siempre el Señor nos habla primero a nosotros y bueno, es lo que podemos compartir con ustedes, amén. Y bueno, este mensaje se llama Acércate. Fíjense que yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que alguna vez le ha pasado que usted va en la calle o en el metro o está usted en un lugar y de repente ve a alguien de lejos. Lo ve de lejos, dice: ¡Ah, es fulanito! Se parece a fulanito. Y conforme, o a fulanita, ¿no? Y conforme se va acercando, no es ni fulanito ni fulanita. Es una persona totalmente diferente, ¿no? Dicen: No, pues se parecía, pero muy de lejos, ¿no? Así como que nada que ver con esa persona, pero de momento y a lo lejos te parecía eso, te parecía esa persona. Pero cuando ya estás cerca dices: No, no, no, definitivamente no es, ¿no? Entonces, este mensaje se llama Acércate. ¿Qué es estar cercas? Pues es estar próximo a alguien, ¿verdad? El que está más cerca, el que está cerca de usted es el que está próximo, ¿no? En este caso, Memo está cerca de su mamá, y así cada uno de ustedes, ¿no? Aunque podemos decir, todos aquí estamos cercas, no. Abby está cerca de la hermana Cristina, Abby está cerca de su mamá, pero está más lejos que de Suri, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es estar cerca, ¿no? Aunque estamos en un mismo lugar, no todos estamos cercas. Bueno, como que quería que quedara claro qué era lo que es estar cercas, ¿no? Entonces, bueno, pasando al pasaje que leímos hace un momento, hermanos, nos habla acerca de Moisés y de algo que le pasó a él. Fíjate que es bien importante que estemos cercas. ¿Cerca de qué? Pues cerca de Dios. El mensaje habla, hermanos, de que tú y yo tenemos que aprender a estar cerca de Dios. Amén. Fíjate qué le pasó a Moisés. Dice que Moisés ya estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Él vivía en un lugar que se llamaba Madián, pero él venía de un contexto, él no era pastor de ovejas. Moisés era un príncipe. Y de ser príncipe, vino a ser pastor de ovejas. Y si tú no sabes mucho la historia bíblica, dirás, pues ¿qué le pasó de ser príncipe a ser pastor de ovejas? Como que son rangos muy distantes. Ah, lo que pasa es que él estaba huyendo. Él estaba huyendo de ser príncipe porque cometió un homicidio, ¿verdad? Mató a un hombre y él empezó a huir y llegó a este lugar Madián y entonces se enamora de una muchacha, se casa con ella y su suegro tenía ovejas. Entiendo que este hombre era como muy adinerado, tenía muchas ovejas y entonces dice que él las estaba cuidando, él las estaba apacentando. Entonces, de ser príncipe, viene a ser un pastor de ovejas. No por menospreciar el rango, hermanos, pero él estaba huyendo. ¿Él estaba huyendo de qué? Del castigo que pudieran darle en Egipto. Él estaba huyendo de Egipto. Él estaba huyendo del faraón. Él estaba huyendo, hermanos. Y al estar huyendo, él encuentra un lugar, pues donde refugiarse y donde lo cobijan y donde lo aceptan. No sé si ellos supieran su contexto, pero ellos lo aceptan. Y entonces, él cuida ahora las ovejas de su suegro. Fíjate que él estaba ahí, pues, cuidando a sus ovejas. Y bueno, él estaba viendo algo. Cuando tú te alejas de algo, él se alejó de Egipto, y al alejarse de ahí, hermanos, él no sabía a dónde iba a ir. No sabía con quién iba a ir. Y entonces, él no puede llegar con este Madián o con esta muchacha y decir, no, yo no puedo ser pastor de ovejas, porque fíjense que soy un príncipe. No, aunque tal vez su vestidura lo delataba un poco, pero él no podía decir eso, porque él quería ocultar de dónde él venía huyendo. Él quería ocultar su pasado, él quería cambiar totalmente. No sabía hacia dónde, no sabía hacia qué, pero él quería cambiar de dónde él venía. Entonces, él viene a este lugar y se convierte en pastor de ovejas. Él venía huyendo. Y fíjese que hay algo aquí que podemos aprender. Cuando tú no encuentras aún tu lugar en la vida, en el camino de Dios, como que andas como Moisés. Tal vez no huyendo, pero sí tal vez andas a la deriva y no sabes de dónde eres. Y empiezas a hacer trabajos que tal vez no son los tuyos. No es lo que Dios tiene para ti. Pero a veces tienes que hacer algo. Dices, bueno, pues ¿en qué me ocupo? En esto. Y empiezas a hacer cosas que tal vez no sea lo tuyo. Entonces, aquí algo tenía que pasarle a Moisés. Entonces dice que después, aquí yo creo que se preguntaba a Moisés, pues ¿para qué nació él, verdad? ¿Cuál era su propósito? Y yo creo que cada vez que sacaba las ovejas decía, bueno, yo era un príncipe en aquel lugar. Y ahora voy a cuidar a estas ovejas. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué está pasando? Él todavía no conocía a Dios. Y entonces dice que cuando iba con las ovejas, llegó a un monte, a un lugar, a Horeb, que era el monte de Dios. Y entonces dice que ve, ese monte es grandísimo, hermanos. Yo no sé si estaba a la falda del monte o había subido a alguna parte junto con las ovejas, no lo sé. Yo quiero pensar que Moisés tenía muchas ovejas, porque les digo que este hombre Jetro, pues era un hombre de dinero. Entonces yo creo que él iba con muchas ovejas y no era él solo el que las cuidaba. Yo quiero entender que iban otros pastores porque era grande el rebaño. Entonces Moisés ve a lo lejos algo que le llama la atención. Fíjate, fíjate cómo se dan las cosas y fíjate cómo se dio las cosas. Hay algo ahí en el monte que le llama la atención, que captura la atención de Moisés. Es algo que está ahí brillando y él dice, lo ve a lo lejos, dice, me parece que es fuego. Ay, ¿qué se estará incendiando? ¿Qué será? Y tal vez se acerca más, porque alcanza a ver que era una zarza, alcanza a distinguir que era una zarza, que estaba ardiendo, y él nos explica. Yo creo que estuvo ahí, no sé, 5 o 10 minutos, dijo, no, ya debió de haberse consumido, ¿no? Como cuando tú prendes un fuego, yo creo que varios han prendido un fuego, han quemado, aunque sea 2 palitos, y después de tiempo, pues se consume, ya no hay fuego, si no le echas más, se apaga. Pero eso que estaba viendo él ahí, no se apagaba. Y decía, no, ya pasó mucho tiempo y no se apaga. ¿De dónde está agarrando? ¿Que estará sobre petróleo o qué, no? ¿Por qué no se apaga? Y hermanos, él olvida las ovejas. Eso no era lo suyo. Y entonces olvida las ovejas y va hasta allá a ver qué es lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Fíjate, hermanos, Dios llama nuestra atención. Cuando tú estás de lejos, Él pudo haber tomado 2 actitudes. Decir, pues, ¿quién sabe qué será eso que está allá? No me importa, no me interesa. Pero estoy aquí muy cómodo con mis ovejas, ¿no? O sea, yo aquí con ellas. Yo ya, si Faraón me encuentra, pues no, yo mi vida ya no vale, ¿no? La pena. Entonces, pues yo aquí con las ovejas, ya tengo a mi esposa, ya tengo a mi hijo, pues ya, aquí, ¿no? Creo que voy bien, ¿no? Mi suegro, pues cuando muera, me voy a quedar yo con todas las propiedades, las herencias, pues creo que tengo un buen proyecto de vida aquí donde estoy. Pero este hombre no era conformista, no era como lo que acostumbraría alguien a hacer. Y entonces él ve algo allá. Y fíjate cómo es Dios, porque Él siempre pone señales, Él siempre pone cosas para llamar nuestra atención. Pero sabes, la zarza no bajó rodando hasta Moisés, ¿verdad? Porque Dios sabía lo que Moisés estaba pensando y dijo, no, ya vio la zarza, pues se la voy a arrimar para que mi hijo, pobre, ¿verdad?, no venga hasta acá a ver qué pasa. No, Él tuvo que hacer algo, Él tuvo que acercarse, Él tuvo que acercarse, ahí estaba eso, que algo estaba sucediendo. Él no entendía qué estaba pasando, pero ahí estaba pasando algo. Y él dijo, yo quiero ir a ver qué está pasando allá. O sea, a mí esto de las ovejas, pues sí, me va bien, pero esto como que no es lo mío. Yo quiero ver qué está pasando ahí. Quiero ver qué está sucediendo ahí. Y entonces Moisés agarra, hermanos, y deja las ovejas y se va hasta aquel lugar a acercar. Cuando tú estás de lejos, hermanos, en alguna situación, tú no te comprometes con lo que está de lejos. Tienes que estar de cerca para poder comprometerte. Un caso a lo mejor, digamos, pues muy, muy trivial tal vez. Tú vas tal vez en tu carro y ves algún accidente y qué dices, pues no es mi problema, ¿no? Yo voy rápido, llevo muy poco tiempo, pues ya vámonos, quién sabe qué le pasó, ¿no? Y a lo mejor, tal vez el que está ahí, si tiene familia ahí cerca, ¿qué hace la familia? Pues de donde esté, corren a verlos. ¿Por qué? Porque es alguien cerca. Entonces, tú con lo que te sientes cerca, hermano, tú a lo que estás apegado, pues eso es lo que tú buscas, eso es lo que con lo que tú te comprometes a apoyar, ayudar, porque sientes que es algo parte de ti. Pero cuando tú crees que eso, pues ni al caso contigo, pues no te comprometes, ¿no? Y esto, hermanos, pues nos pasa en todo, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, y aún en la iglesia, hermanos. Cuando tú te sientes parte de la iglesia, te importa lo que pasa en la iglesia, te comprometes con la iglesia. Y a pesar de que digan, ¿saben qué? Hoy tenemos que hacer esto, y tú preguntas, ¿y qué día? Este es el día, y dices, oh, yo ese día tengo otra cosa que hacer. Y entonces tú ves cómo, cuando sientes ese compromiso, tú ves cómo tratas de ajustar y hacer para poder estar ahí. Porque entiendes que Dios quiere que tú estés ahí, y entiendes que eso es importante y te sientes parte, te sientes cerca de la iglesia, te sientes cerca de tu congregación, dices, no, yo tengo que ir, ¿no? Otro podría decir, el que no se siente cerca de la iglesia dirá, ay, pues a mí ni me involucran, pues yo no importo, ¿no? Así como aquel, yo soy el que me siento hasta atrás, de los más atrás, y estoy por allá lejos, ¿no? ¿Quién fue el que dijo eso? Saúl, me parece, ¿no? Dice, yo soy el de los últimos, de las familias últimas de Israel, ¿no? Y entonces a veces así nos sentimos y no nos comprometemos, hermano. Pero cuando tú te sientes cerca y parte de, tú estás ahí. Tú estás ahí. Entonces, hermano Moisés, algo sintió, hermanos, al ver esa zarza. Yo no puedo explicar lo que él sintió, pero él vio eso, lo cautivó, aprisionó su corazón, hermano, de tal manera que dijo, yo tengo que ir allá. Yo tengo que ir allá, yo no sé qué tan lejos es. Yo lo veo a la distancia. Y él, hermanos, hizo la travesía hasta aquel lugar. Llegó a aquel lugar, hermanos. Llegó a aquel lugar. Y dice, hermanos, que cuando él llega, dice que la palabra de Dios nos enseña que vio el fuego, vio la zarza. Dice que él fue, dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. Y dice que cuando Dios vio que él iba a ver, fíjate, Dios ya lo estaba viendo. O sea, Dios no hace que pasen las cosas y ahí las deja, no. Él está atento a ver qué hacemos, a ver qué reaccionamos. Y entonces dice que Dios vio que él iba a ver. Dios lo vio venir, Dios lo vio acercarse. Y entonces le habla por su nombre, fíjate. Ya de por sí era un poco loco, si me permites la palabra, ver una zarza ahí quemándose y que no se consumiera. Y de pronto, hermanos, la voz sale de en medio de esa zarza y le habla por su nombre. Yo no sé qué tú hubieras hecho, hermanos. Ya hemos leído este pasaje N veces. Y yo no sé tú qué, lo leemos tan natural. Ay, pues Moisés estuvo ahí y ya. No, yo creo que él tuvo miedo, no sé. A lo mejor si tú hubieras sido o yo hubiera sido, oigo que alguien dice allá en un monte tan lejano y empieza a decir mi nombre, oye, me echó a correr. Pues sí, no, o sea, ¿quién les dijo mi nombre? O sea, ¿qué les pasa, no? Yo me hubiera echado a correr, pero Moisés no se echa a correr. ¿Por qué? Porque él, eso lo había traído tanto que él quería saber qué estaba pasando ahí. Y entonces cuando escucha a la voz salir de la zarza, él se acerca. Y entonces la zarza dice, Moisés, Moisés, obviamente no era la zarza, era el Señor. Y él le responde a la zarza, imagínate, hermano, tú hablando ahí con el árbol, ¿no? O sea, si alguien te hubiera visto, si alguien hubiera visto a Moisés, diría, no, ya sé, el sol del desierto ya le quemó el cerebro, ¿no? Pero le contesta a la zarza y le dice, heme aquí, heme aquí. Y entonces la voz le dice, quita tu calzado de tus pies, no te acerques más. Porque Dios ya había visto el corazón de Moisés. No cualquiera se acerca, hermanos. Déjame decirte, no cualquiera se acerca. Como te repito, hemos leído tantas veces esta historia que creemos como que fue tan natural. No, hermanos, estaba sucediendo ahí una visión poderosa. No era natural. No es natural que los árboles te hablen. No es natural que se estén quemando y no les pase nada. No es natural. Sin embargo, hermanos, Moisés había visto algo ahí y ese algo lo atrajo a él y él quiso estar cerca ahí porque sabía que había algo que iba a transformar la realidad que hoy vivía. Y sabes, hermano, a veces nos da miedo acercarnos. A veces tenemos temor de acercarnos. Y a veces hay cosas que vemos que pasan sobrenatural, pero no nos atraen lo suficiente y no nos acercamos. No nos acercamos. Moisés vio algo ahí que fue tan fuerte que él no pudo dejar pasar la oportunidad para acercarse. Dijo, a mí no me importa, no me importa que se me pierda alguna oveja, no me importa cuánto tiempo yo me haga para ir allá, yo tengo que ver qué está sucediendo en ese lugar. Entonces Moisés llega hasta aquel lugar, hermanos, y él experimenta algo precioso, hermanos, porque Dios se le revela en ese lugar. Dios se le revela en ese lugar Y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de tus padres. ¡Wow! Fue algo tremendo, hermano, lo que Moisés vivió ahí. Pero él necesitó estar cercas. Y fíjate, hermano, que hoy la invitación es esa. A veces estamos aquí en este lugar, pero a veces estamos lejos en nuestro pensamiento. A veces estamos lejos en nuestros afanes, en nuestras preocupaciones. Cuando yo estaba repasando esta clase, hermanos, yo me acordaba de María y Marta, que teniendo al mismo Jesús en la casa, una estaba ocupada en sus tareas, que no era malo, ya lo hemos dicho, y la otra estaba ahí, cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque había algo en Jesús que la trajo, que la enamoró. Pero eso mismo que vio María fue lo mismo que vio Marta. ¿Por qué en unos sí, otros no? Porque no hay muchos Moisés, hermanos, en la Biblia. Solo registran a uno. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios nos habla a cada uno. Pero, ¿sabes? Depende de ti y depende de mí. Jesús era el mismo, pero Marta y María no eran las mismas. Aunque eran hermanas, tenían un carácter diferente. Y lo que María le atraía, a Marta le preocupaba, a Marta le estresaba. Y entonces reaccionaron diferente. Y hermano, tu actitud y la mía, por eso es tan diferente al estar aquí. Porque al estar aquí, hermanos, unos pueden ver lo que Moisés vio. Al estar aquí, unos pueden sentir lo que Moisés sintió. Pero otros, no vemos lo que están viendo. ¿Por qué? Porque tal vez nuestro corazón está endurecido. Porque tal vez nuestro corazón está afanado, está preocupado, está tan tenso, estresado, pensando en otras cosas, que cuando Dios te llama y te dice, ven, no puedes acercarte. No nos podemos acercar porque hay muchos obstáculos que no hemos brincado. Hay muchas cosas en nuestro corazón. Y no solo preocupaciones, hermanos, a veces son heridas en nuestra alma que no nos permiten acercarnos. Pero, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Dios nos ama tanto, hermanos, que Él quiere que estemos cercas. Cuando una persona vive lejos, se la vive en críticas, porque no entienden lo que hacen, lo que están cercas. Y entonces critica, y es muy fácil criticar. Una persona que está lejos, critica lo que no entiende, porque no lo ha experimentado. Y entonces, hermanos, eso crea un ambiente malo. Entonces tú y yo tenemos que aprender a estar cercas de Jesús. Decir, Señor, acércame cada día más a ti. Él va a ponerte señales en tu vida, pero tú tienes que acercarte. Yo leo en la palabra de Dios que muchas veces Dios se acerca a nosotros. En su misericordia y en su amor, Dios se acerca a nosotros. Pero llega el momento, hermanos, y creo que es el tiempo en que ahora tú y yo tenemos que acercarnos a Dios. Es bien diferente, hermanos. Es bien diferente. Y el proceso es bien diferente también. Cuando Dios se acerca a tu vida, es bien bonito. Es como cuando el hijo pródigo. Dice la Biblia que el padre estaba esperando al hijo, a ver. Entonces, dice que lo ve de lejos. ¿Y qué hizo? No dijo, bueno, aquí lo voy a esperar a que llegue mi hijito amado, ¿eh? Aquí voy a preparar todo para que llegue él. No, ¿qué hizo el padre? Corrió a buscarlo, corrió a acercarse a él. El padre se acercó a él. No fue el caso de Moisés, hermanos. Moisés se acercó a Dios. David se acercó a Dios, hermanos. ¿Por qué te digo que él se acercó a Dios? Dice que David trajo el arca del pacto a su casa, porque él quería estar cerca de Dios. Él no quería ir hasta allá a adorar a Dios. Él quería tenerlo en casa, porque él quería que en cualquier momento que él quisiera poder estar en la presencia de Dios, porque él lo quería cercas. Y entonces él buscó que estuviera cercas. Él se acercó a Dios. Hermano, tú y yo no necesitamos estar en este lugar para estar cerca de Dios. Todos los días, tú y yo, hoy, hermanos, tenemos un gran privilegio de poder estar cerca de Dios todo el tiempo que tú quieras, todo el día que tú quieras, el día que tú quieras, a la hora que tú quieras. Tú te puedes acercar a Dios. Y es una bendición tan grande, hermanos. No la tenían antes. Déjame decirte, no la tenían antes. Ninguno de los profetas, ninguno de ellos tenía ese privilegio. Dios tenía que llamarlos, Dios tenía que acercarse a ellos. Era otro tiempo. Pero hoy que está el Espíritu Santo en medio de nosotros, hoy que estamos aquí en este siglo, hermanos, tú y yo tenemos el acceso. Tú y yo tenemos el acceso todos los días, y depende de ti, depende de mí el podernos acercar a Dios. Lo que sientas aquí no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Si a veces no puedes sentir la presencia de Dios, no es porque Dios tenga la culpa, es porque nosotros no nos acercamos lo suficiente. Quiero que te imagines un cuadro, hermanos. Vas de noche en un lugar muy oscuro, en un bosque, donde la oscuridad en los bosques pues es muy cerrada, y hay alguien que trae una lámpara. ¿Tú qué harías? ¿Te acercarías al de la lámpara o dirías, no, que se pase? ¿Qué harías? Pues te acercas al que trae la lámpara, ¿verdad? Es como que lo más lógico, ¿sabes? Dios tiene la luz. Y el tiempo que hoy estamos viviendo es un tiempo de tinieblas, ahora sí, como dicen por ahí, muy gruesas, pero en serio. Entonces, Jesús tiene la luz, y esa luz ya la puso en cada uno de nosotros. Y entonces tenemos que vivir cerca de Él para que esa luz no se apague, para que nuestra luz no se extinga. Tenemos que vivir cerca de Él. Pero a veces, hermano, el pecado hace que nos alejemos y digamos, no, Señor, es que soy esto, es que tengo esto, es que la culpa, es que el enojo, es que aquello, es que el otro, y nos vamos alejando. ¿Y sabes qué pasa? Que las tinieblas a tu alrededor se hacen más pesadas. Y ves allá a lo lejos la luz, pero tienes tantas cosas que dices, no, es que no, si me acerco, ¿qué va a pasar? Y actuamos al revés del sentido común. ¿Ves? No sé si me estoy dando a entender. Yo lo que quiero decirte es que aunque a veces sea difícil acercarte a Jesús, porque a veces lo es, déjame decirte, a veces es difícil acercarte a Él, es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor, con toda la pena, con todo el dolor, con todo lo que va a significar para tu vida, tenemos que aprender a estar pero bien pegados a Él. Y más ahora, hermanos, y más ahora, porque de verdad lo que hoy vivimos es muy fuerte. Y tenemos que aprender a vivir pegados y arraigados a Él, cerca de Él, cerca de Él, hermano, no lejos, no lejos. Ya no podemos darnos el lujo de vivir lejos de Dios. En su misericordia el Padre nos ha buscado, pero hoy quiere que tú y yo nos acerquemos. Y yo quiero compartirte, hermanos, un breve tal vez testimonio. En estos días siempre me ha costado levantarme temprano. Y en el tiempo, hace tiempo atrás, que el pastor nos dijo que nos levantáramos a las 5, pues hacíamos el mayor esfuerzo y nos levantamos a las 5. Pero después ya ven que se dejó de hacer eso y lo empezamos a dejar, y orábamos como cuando cada quien pudiera, ¿no?, en su horario. Y de repente yo me levantaba a las 5, pero de verdad que me costaba mucho trabajo. Y yo le dije, Señor, pues al menos en este ayuno que viene, en el ayuno que hicimos hace poco, dije, voy a tratar de todos los días levantarme a las 5. Y entonces, como buena persona, pones tu alarma, ¿no? Dice, no, la voy a poner 10 minutos para que pues al menos me duerma otro ratito y ya me despierte a las 5, ¿no? Entonces, y lo pones a las 5, y entonces mi esposa a veces me regañaba porque dice, ay, tienes como 4 o 5 alarmas y no te paras, ¿no? Entonces, estos 10 días, hermanos, sucedió que sí me lograba parar, hermanos, gracias a Dios. Y sabes, yo empecé a experimentar un cambio, algo bueno de parte de Dios. Y el día que no me paraba, hermanos, créeme, así te lo puedo decir, yo no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó, el día que no me paraba era el día en que más pruebas venían, era el día en que más mal me iba. Y la primera vez que me pasó 2 veces, debo decírtelo. Y la primera vez que me pasó, yo dije, ¿por qué? Y así como que radiando, a ver qué pasó, qué no hice, me levanté del lado derecho o del lado izquierdo de la cama, ¿qué sucedió, no? Y el Espíritu de Dios, no oraste, no platicamos. O sea, pasó todo el día y nomás me dijiste gracias por los alimentos, ¿no? Entonces dices, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, ya, ¿no? Y entonces te das cuenta, hermanos, que de verdad, hermanos, necesitamos estar cerca de Dios. Necesitamos estar cerca de Dios. Dice su palabra, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo sabemos de memoria, pero ¿lo vivimos? ¿Lo vivimos? Hoy es el reto, hermanos, a que lo vivamos. Alguien dijo y se me hizo algo bien cierto: el evangelio es blanco y negro, no tiene escala de grises. O eres o no eres. Y ya. Y tú dices, ¿por qué? Porque así es, hermano. No podemos hoy estar, sí, hoy sí, mañana no. Pasado estoy medio cansado. El otro día, bueno, ahora sí, sí. No, hermano. No, hermano, ya no podemos hacer eso. Hoy tú y yo tenemos que comprometernos con el Señor. Y decir, Señor, voy adelante. Y déjame decirte, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Y es apenas lo poquito que podemos hacer. Levantarte a orar es lo poquito que podemos hacer. Y créanme que me costó. Había días, fíjate, nada más en 10 días, que yo decía, Señor, hoy no me quiero levantar. No, hoy no me voy a levantar. Pero algo había en mí, no, tú dijiste que te ibas a levantar. Y ya me levantaba, hermanos. Pero me costó. Y todos los días me cuesta. Créeme que me cuesta. ¿Por qué te lo digo, hermanos? Porque yo no sé si tú has batallado con cosas. Pero así como es el orar, cuesta. Cuestan otras cosas que necesitan forjarse en tu carácter. Pero si amas a Dios, pero si quieres vivir cerca de Él, lo tienes que hacer. Lo tenemos que hacer. Amén. Aunque te cueste. Y vas a llorar, déjame decirte. Vas a llorar. Porque vas a sentir que nadie te comprende. Pero tienes que estar ahí. Porque sabes qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y es bien difícil callarte cuando sabes que no tienen la razón. Y te están diciendo enfrente de ti, es que tú esto. Y tienes que callarte. Porque Dios quiere que te aprendas a callar. Está moldeando tu carácter, hermano. Y lo tienes que hacer. Si amas a Dios, lo tienes que hacer. Dice la palabra, el barro no le dice a su señor, no, yo quiero ser así. No. El alfarero es el que le da la forma al barro. Él es el que decide cómo vas a ser. Y le duele. Pero yo nunca he oído que un alfarero haya salido corriendo de su alfarería y dijera, ¡ay, el barro me dijo, no quiero ser taza! No, porque el barro se deja moldear. Tú y yo tenemos que aprender, hermano, a estar cerca de Dios. Y el estar cerca de Dios es decir, Señor, aquí estoy y lo que tú tengas que hacer conmigo, hazlo. Hazlo. Y Moisés, hermanos, tú lees a Moisés y Moisés se convirtió en un gran hombre que no tenía nada que ver con el príncipe que fue, no tenía nada que ver con el pastor por el que pasó a ser. Dios tenía algo especial para ese hombre, pero tuvo que pasar por un proceso cerca de Dios, nunca lejos de Dios. Cuando se alejaba de Dios tenía resultados y muy graves, pero tenemos que aprender a vivir cerca de Dios. Pese, cueste lo que te cueste, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en un salmo, dice, para mí el acercarme a Dios es el bien. Y yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón. Para mí el acercarme a Dios es el bien. De verdad, hermano, vas a estar bien si estás cerca de Dios. No hay mejor lugar para estar más que cerca de Dios. Y tenemos que aprender a vivir ahí. Amén. Yo quiero que te pongas de pie, hermano. Y digamos, gracias a Dios, porque Él nos quiere cercas. Y que nos dé valor para poder estar ahí. Para poder estar en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias, hermano. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia y queremos darte las gracias. Gracias, Señor, por este mensaje. Señor, yo creo que tu palabra es poder. Yo creo, Señor, que cuando tú nos hablas algo en tu palabra, es porque tú quieres que aprendamos de ella. Señor, hemos caminado pocos, muchos años, no lo sé, el tiempo hoy no tiene tanta relevancia, pero hemos caminado un tiempo contigo. Y en nuestro caminar podemos descubrir que hay sube y bajas en nuestra vida, que no somos constantes, que a veces vivimos cercas, que otras veces vivimos lejos de ti y tal vez no nos preocupa tanto. Señor, hoy hemos aprendido a través de tu palabra que es mejor estar cerca de ti. Es mejor estar cerca de ti. Vivir cerca de ti tiene grandes recompensas. Vivir cerca de ti tiene cosas maravillosas porque podemos conocerte como realmente eres, no a través de lo que otros dicen, sino lo que podemos experimentar de ti, Señor, que como personas, que cada uno podamos aprender a caminar cerca de ti, Señor, atráenos hacia ti, mi Dios. Yo sé que cada uno tiene diferente manera de pensar, pero tú eres el mismo, Señor. Tú puedes darnos unidad y puedes hacer que nos acerquemos a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, cuando hemos vivido alejados, cuando hemos vivido, Señor, sin luz por querer otras cosas en lugar de a ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos buscado nuestro propio placer en lugar de buscarte a ti, Señor, creyendo que ahí está nuestro lugar, creyendo que ahí está lo mejor. Ayúdanos, oh Dios, a buscarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, a pesar de nosotros mismos, Señor. Que podamos estar cerca de ti, que podamos vivir apegados a ti, Señor Jesús, que podamos vivir cerca de ti, en donde podamos encontrar tu amor, en donde podamos encontrar, Señor,